queremos lanzarles una pregunta. ¿Ustedes creen en los Reyes Magos? ¿Ustedes creen en que les puede tocar la lotería? ¿O ustedes creen realmente en que su equipo, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Huesca o el Real Zaragoza, va a ganar esta tarde? ¿Por qué tenemos creencias, Carlos García Tejedor? Bueno, nos lo planteamos, pero ¿por qué creemos unas cosas o por qué damos unas respuestas u otras? Y lo que nos va a explicar es eso Marco Antonio Joven Romero, que es investigador en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de Creencia. Marco, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en principio, yo al leer esto de la investigación se centra sobre el concepto de creencia. ¿Cómo se puede explicar así, a grosso modo, qué es la creencia, el concepto de creencia? Es un poco complicado, pero básicamente se puede decir que hay dos grandes familias de teorías o de formas de definir la creencia. Una de ellas nos dice que lo que busca es que reflejar la verdad de nuestro entorno, y otra nos dice que lo que busca es ser útil, buscar adaptarnos bien al entorno y conseguir unos propósitos independientemente de que esto pueda ser verdad o no. Entonces nosotros buscamos más que nos sea útil que reflejar a veces la verdad. En ocasiones puede parecer así. De hecho, el aficionado del equipo de fútbol que cree que va a ganar su equipo esta tarde, a pesar de que juega contra el Barcelona o el Madrid, por ejemplo, lo puede creer porque le es útil, le reconforta, pero obviamente las posibilidades de que esto ocurra son escasas. Y en otros casos es justo al revés. En otros casos parece que la creencia apunta más a la verdad, aunque esta verdad a veces es dolorosa o no nos es útil. Porque es algo que es como mucho más fácil de explicar con ejemplos que realmente luego con términos. Sí, eso siempre. ¿Y que por qué tenemos creencias entonces? Bueno, pueden ser estas dos opciones, son las que se han debatido. Una pues da el peso de la definición al concepto de verdad, al concepto de realidad, mientras que la otra, que se basa más en lo que nos en la adaptación, en los resultados, pues habla de mecanismos evolutivos, fisiológicos, neurológicos. No está claro aún, todavía no, el debate está ahí, hay pruebas para unos, hay pruebas para otros, pero bueno, es este el dilema en el que nos movemos, si lo que buscamos es reflejar la realidad o lo que buscamos es la cuestión práctica. ¿Y qué relación tiene esta con la verdad normalmente? Bueno, para verlo a lo mejor podemos coger un ejemplo. El ejemplo del abogado es un ejemplo muy utilizado. En este ejemplo nos dice, bueno, un abogado podrá creer que su cliente es culpable y lo creerá igualmente con su familia, con sus amigos, en el juicio. Sin embargo, una vez que está en el juicio, para llevar a cabo la defensa del cliente necesitará asumir, que no creer, que su cliente es inocente. Lo asume, pero en su fuero interno sigue creyendo que es falso. Entonces parece que la creencia siempre está ahí relacionada con la verdad, incluso en situaciones en las que a lo mejor pues nos sería más conveniente creer la mentira. Y es algo que todos aplicamos en nuestro día a día, realmente. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Podemos aplicarlo, pues en el ejemplo que ha salido antes era muy bueno, el del aficionado del equipo de fútbol, en el ejemplo del abogado. Continuamente desarrollamos creencias y continuamente nos estamos debatiendo entre lo útil y lo que es verdad. Oye, y ahora que estamos viviendo las bodas de Isabel, en el amor también sirve. Creo que me quiere, creo que me va a perdonar. Exactamente. Porque da una imagen, da no sé, un gesto, y ese gesto a lo mejor en otro momento no hubiera significado nada, y nos queremos agarrar a él y decimos, no, fíjate, es que me ha mirado de una manera especial. Efectivamente, hay un fenómeno concreto que es el del pensamiento deseoso, en inglés wishful thinking, que nos habla de cómo nosotros desarrollamos creencias que son falsas, que todo el mundo nos dice que es falsa, pero nosotros estamos convencidos de que es verdad. Entonces, a lo mejor, un chico quiere a una chica, ama una chica, la chica no le corresponde el amor, pero el otro, pues motivándose, puede llegar a creer, puede llegar a convencerse de que en realidad sí que le quiere y a lo mejor se está haciendo la dura, o situaciones de este tipo donde se desarrollan creencias que luego pues no se ajustan. Oye, Marco, ¿y al revés? Al revés, cuando uno piensa, no me quiere, y todo el mundo le dice que sí, que te quiere, que no se va a marchar, que se va a quedar contigo, que no te va a abandonar. Eso también vale. Efectivamente, también vale. Ahí en lo que encontramos es que la creencia personal va en contra de la creencia colectiva. Y este fenómeno también se da en otros casos, como por ejemplo en una clase. Al terminar una clase, un profesor puede preguntar, una clase especialmente difícil, el profesor puede preguntar, ¿tienen ustedes alguna duda? Y nadie levanta la mano. ¿Por qué nadie levanta la mano? Pues porque personalmente todo el mundo se cree que la clase era difícil o no se ha entendido, pero como vemos al resto que no levantan la mano, creemos que el resto lo han entendido y entonces nos da vergüenza y se contrapone lo que creemos de los demás con lo que creemos nosotros y al final todos acabamos actuando mal. Pero curiosamente en este tipo de casos que se llaman de ignorancia pluralista, cuando alguien levanta la mano, todos tomamos la conciencia de que era una creencia muy débil y en 2 minutos toda la clase levanta la mano. Uh-huh. Entonces esto también puede tener consecuencias graves en algunos asuntos, porque en el día a día, en la vida personal de las personas, esto puede suponer muchas dificultades. Efectivamente, el ejemplo de la clase es un ejemplo concreto, pero los adolescentes a la hora de consumir alcohol también han manifestado tradicionalmente este tipo de comportamientos. A muy pocos les gusta el alcohol realmente, pero consideran que a todos sus compañeros les gusta el alcohol. Por tanto, es lo que hay que hacer socialmente y al final todo el mundo acaba haciendo botellón, aunque realmente en un primer momento a muy pocos les gusta el alcohol. Entonces, lo interesante sería por educar sobre estas cuestiones para permitir a las personas localizarlas cuando se dan y así gestionarlas y hacer bien realmente o tomar de forma correcta una determinada conducta. Efectivamente. En el mismo caso de los adolescentes se ha tomado conciencia de este fenómeno y muchas veces se apuesta por romper la norma que se ha generado, la mala norma de hacer botellón, alimentando unas creencias que previamente eran más positivas, pues ofreciendo ofertas alternativas de ocio, ¿no? También se ve esto también en comportamientos de venganza, pues que a lo mejor las personas individuales no tienen un afán especial por vengarse, pero creen que en determinadas situaciones, como en la infidelidad, lo común socialmente es vengarse y por tanto se vengan cuando realmente es malo para todos. La solución es formarles para que no actúen así, pero es muy complicado llevar a cabo esos mecanismos para informarles, claro. Sí, claro, porque realmente estoy centrándome en el concepto de creencia en estos fenómenos, pero estos fenómenos son multifactoriales. No solo influye la relación de las creencias, también influye el conocimiento previo que tengamos de la clase para tener más confianza o menos para hacer la pregunta, o a lo mejor que influye que en las fiestas de Navidad de familia pues me he acostumbrado un poquito al sabor del alcohol y no me resulta tan desagradable en el caso de los adolescentes. Es complicado porque el fenómeno de las creencias es nuclear, es básico, pero influyen otros muchos más factores. Todos tenemos algún amigo que decimos un amigo fantasma, aunque es un poco fantasmón, que se cree muchas cosas. ¿Se aplica él mismo este tipo de concepto de creencia, que él mismo se acaba creyendo todo lo que dice, o realmente lo hace por otro motivo? No, efectivamente. La investigación sobre la creencia se aplica a estos casos que, llevados al extremo, puede dar lugar a determinadas patologías psiquiátricas y psicológicas, y precisamente el tratamiento definitorio del concepto de creencia es útil para poder clasificar bien estas enfermedades y posteriormente tratarlas y ver qué hacer con ellas y con las personas que las manifiestan. Marco Antonio, esto lo podemos llevar al terreno de la fe. Sí, efectivamente. Y esa gente que bueno, pues hace cosas o consigue cosas, o bien por cosas materiales, porque dice yo esto lo tengo que conseguir porque estoy convencido que voy a hacerlo, o bien hay personas que por una determinada religión o por una determinada fe o creencia, bueno, pues deciden cambiar completamente de vida. Efectivamente. Estamos hablando mucho de que unos estímulos a nuestro alrededor determinan unas creencias, he puesto muchos ejemplos, pero también puede llegar a darse el caso contrario, de que una creencia nos puede ayudar a conseguir un objetivo, a pesar de que esta creencia no la tengamos muy clara al principio, ¿no? Y este es el fenómeno de performatividad. También es bastante debatido, bastante complejo, según los casos, pero sí, este tipo de cuestiones se da. En los ejemplos que hemos hablado, tal vez el más próximo sea el del aficionado del equipo de fútbol, que tiene fe en que la Sociedad Deportiva Huesca va a ganar al Barça, a pesar de que es prácticamente, no voy a decir imposible, pero es muy difícil. Uh-huh. Y aparte, ¿a qué más términos de la vida se puede aplicar? Y sobre todo para los que nos puedan estar escuchando y que digan, pues sí, me ha pasado, me siento identificado con el ejemplo de la clase, por ejemplo, ¿cómo lo puedo combatir yo a nivel personal, desde mi casa, con mis propios métodos? Bueno, Es una pregunta bastante difícil, pero yo personalmente diría que en estos casos deberíamos apostar por intentar distinguir lo que son nuestras creencias personales de las creencias directas sobre los hechos a las creencias que nos vienen dadas por cuestiones sociales, por nuestros amigos, por nuestras familias, nuestros conocidos. Y en el momento en el que podamos distinguir estas dos grandes familias de creencias, pues sopesar unas, sopesar otras y a partir de ahí actuar buscando lo más práctico normalmente, aunque a veces puede ser falso. Uh-huh. Y aunque sea falso, nosotros lo podemos creer. Aceptar, seguro. Aceptar. O al menos como el ejemplo de abogado, el abogado aceptará que su cliente es inocente para hacer una buena defensa. Creer a corto plazo es mucho más difícil, pero sí es verdad que nos podemos llegar a convencer. Porque hay gente que se cree sus propias mentiras. Sí, exacto. Hay gente que se cree sus propias mentiras. En este caso estamos ya en el terreno casi de lo patológico. Y es un normalmente cuando se creen sus propias mentiras no es una creencia instantánea, ya viene con un cierto entrenamiento, con unos ciertos malos hábitos a lo largo de la vida o con un contexto que le ha facilitado que se crea sus propias mentiras. Marco Antonio Joven en Romero, investigador en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Creencia de la Universidad de Zaragoza. De la UNED. Nacional de Educación a Distancia, muchísimas gracias por haber querido estar esta mañana aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, también al Gobierno de Aragón, que subvenciona esta investigación, y al departamento que has mencionado, y a mi director, Jesús Zamora. Pues muchísimas gracias a todos ellos. 12